puente, barco que navega en la razón. Caigo en la red de luces láctea que precede al sol. Floto los fractales en un lago de color. Para deshacerme hasta dejar de ser yo. Ese miedo solo leve desazón, pero bestiario aún circunda.